Un pacto es un acuerdo entre dos partes basado en promesas hechas por una o ambas partes. Hay dos métodos básicos por los cuales un pacto puede funcionar bien. El primer método es cuando las partes del pacto acuerdan los términos de la relación y hacen promesas mutuas. Ese sería el caso, por ejemplo, de un matrimonio, donde ambos hacen promesas mutuas. En el segundo método, una parte inicia el pacto, estipula tanto las promesas como las condiciones, y la otra parte es invitada a participar. Y en el caso del pacto con Dios, el mismo Señor establece las promesas en cuanto a las condiciones y nos invita a participar. ¿Por qué? Porque solo Él puede especificar el camino y las condiciones de la salvación. Estudiaremos en la lección de esta semana el tema del pacto basado en el libro de Nehemías, el capítulo 10. Y el propósito de la lección de esta semana es poder mostrar la importancia de hacer un pacto con Dios. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 8, que tiene como título Dios y el pacto. Nos concentraremos apenas en dos temas. Ustedes pueden anotar allí el significado y elementos del pacto y, en segundo lugar, reformas y promesas. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, el significado y elementos del pacto. Nehemías 10:29 dice que se reunieron con sus hermanos y sus principales para declarar y jurar que andarían en la ley de Dios. En otras palabras, todos estaban ansiosos por entrar en un pacto con Dios. La pregunta es, ¿por qué era tan importante establecer un pacto con Dios? Y la respuesta es muy simple, porque la única forma de poder detener el pecado era establecer un pacto con un ser superior que tiene poder y autoridad para destruir y vencer el mal. Los seres humanos realmente nunca podríamos solos evitar la fuerza destructiva del pecado. Necesitamos un poder superior. La Biblia habla ahora entonces de siete pactos importantes. Dios primero hizo un trato con Adán, después con Noé, con Abraham, con Moisés, con Fines, con David, y también hizo un nuevo pacto con su pueblo. Si analizamos estos diferentes pactos en la Biblia, nos damos cuenta de que existe un acuerdo, un solo pacto, y ese pacto consiste en salvar al hombre por la gracia de Dios. Y aunque se mencionan varios pactos en la Biblia, todos ellos surgen del pacto eterno. En Hebreos 13:20 está esto. ¿Sabe que la palabra pacto aparece en las Escrituras muchas veces? En el Antiguo Testamento 275 veces. Y el Nuevo Testamento 33 veces. Y usualmente tiene que ver con la relación entre el hombre y Dios, aunque la Biblia también registra pactos hechos entre seres humanos. Ahora, algunos elementos del pacto. El primer elemento de un pacto es el preámbulo. En esa parte se identifica el ser con más autoridad, el que tiene más poder. Éxodo 20 comienza diciendo, yo Jehová, soy Jehová, tu Dios. El segundo elemento de un pacto es el prólogo histórico. Y en este segundo elemento, el rey superior define los términos de su comportamiento con la nación inferior. Entonces allí están las estipulaciones del pacto. El tercer elemento de un pacto era el conjunto de reglas o leyes que explicaban y estructuraban la relación entre el rey y sus vasallos. Éxodo 20:3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El cuarto elemento son las sanciones, bendiciones y maldiciones. Era una lista de beneficios que las naciones recibirían por su obediencia y también por los castigos que recibirían por desobedecer el pacto. El quinto elemento es la señal del pacto. Por lo general, se establecía un pacto con por lo menos un símbolo. Para las personas casadas, por ejemplo, el notario emite un certificado de matrimonio. El documento no es el pacto, sino un indicador de que la persona está comprometida con otra persona a través del pacto. Entonces, ahora veremos el segundo asunto, reformas y promesas. El pueblo judá se comprometió solemnemente y públicamente a obedecer la ley de Dios. Nehemías 10:29 dice que ellos decidieron caminar en la ley de Dios específicamente en tres áreas. Ellos dijeron, no daremos nuestras hijas como esposas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos a sus hijas para nuestros hijos. La segunda promesa fue que ellos dijeron, si la gente de la tierra trajere bienes o granos para vendernos el día sábado, no les compraremos a ellos. Nehemías 10:31. Y la tercera promesa fue que ellos dijeron, traeremos los diezmos y ofrendas y cada séptimo año renunciaremos a los productos de la tierra, dejándola descansar y no tendremos deudas con los demás. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Algunos principios fundamentales están en este texto que afectan nuestra relación con los demás, que afectan también nuestro tiempo y también afecta nuestros recursos materiales. Cuando nosotros elegimos seguir a Dios, prometemos seguirlo de esta manera, con todos nuestros bienes también. Los israelitas habían fallado en su compromiso original con Dios. Nosotros debemos cumplir nuestras promesas a Dios, y específicamente en tiempos de adversidad como en tiempos de prosperidad. Me gusta mucho el Salmo 89:34 que dice, no olvidaré mi pacto, no mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios no faltará a sus promesas, no fallará el pacto. Nos invita a aceptar su promesa de beneficiarnos a través del pacto que hagamos con Él. ¿Qué te parece si oramos para que tengamos pacto solo con Dios y que sus bendiciones puedan estar con nosotros? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, y permite que solo tengamos pacto contigo y seamos leales y fieles a ese pacto, así como tú eres fiel, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.